Sección 84 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6, parte 3. Después de la marcha del emperador, Moscú recobró su vida acostumbrada, y el entusiasmo de los últimos días no pareció más que un sueño en medio del silencio que sucedió a los clamores de la víspera. Nadie pareció creer ya en la realidad del peligro que amenazaba a la Rusia, ni de pensar que entre sus hijos y los miembros del club inglés estaban los primeros dispuestos a todos los sacrificios. Un solo testimonio de la exaltación general producida por la presencia del emperador se manifestó, sin embargo, poco después. Y ese fue la ejecución de la demanda de hombres y dinero, pues al revestir una forma legal y oficial, tuvo que ser luego inevitable. La proximidad del enemigo no hizo más graves a los moscovitas. Al contrario, vieron su situación con creciente ligereza, como suele suceder siempre la víspera de una catástrofe. Entonces, en efecto, se elevan dos voces igualmente poderosas. Una, que predica muy juiciosamente la necesidad de darse cuenta del peligro inminente y de los medios de conjurarlo. La otra, más juiciosamente todavía, encuentra que es demasiado penoso el pensar en ello, puesto que no es dado al hombre el evitar lo inevitable, y que es mucho más sencillo olvidar el peligro y vivir alegremente hasta el momento que llegue. En la soledad, es la primera de las voces la que escucha, mientras que las masas obedecen a la segunda, y los moscovitas ofrecían un nuevo ejemplo de eso, porque nunca se habían divertido tanto en Moscú como aquel año. Se leían y se discutían los partes de guerra que publicaba Rostopchine, como se discutían los versos de Vasily Lvovich Pushkin. Se narraban anécdotas de Napoleón. Se decía que todos los tribunales habían sido trasladados fuera de la ciudad, y se añadía a esta noticia la guasa de Schinchine, que aseguraba que por este solo hecho los habitantes de Moscú debían eterno agradecimiento al conde Rostopchine. Y contábase, en fin, que el regimiento prometido por Mamonov costaría a este último 800.000 rublos, que Besonkov gastaría aún más en el suyo, y que lo que más le honraba en ese sacrificio es que se pondría el uniforme, marcharía al frente de sus hombres y se dejaría admirar gratis por quien quisiera. «No perdonáis a nadie», decía Julia Dubretskoy a Schinchin, recogiendo entre sus dedos, adornados de sortijas, un pequeño montón de hilas que acababa de hacer. Daba una reunión de despedida porque al día siguiente se marchaba de Moscú. «Besonkov es ridículo», prosiguió diciendo en francés. «Pero es tan bueno, tan amable. ¡Qué placer halláis en ser tan cáustico!» «¡La multa!», exclamó un joven vestido de miliciano, a quien Julia llamaba su cavalier servant, y que la acompañaba a Nidji. En su reunión, como en muchas otras, se había dado la orden de no hablar ni una palabra de francés, y cada vez que se faltaba a ese acuerdo, había que pagar una multa, que iba a aumentar los donativos voluntarios. «Y pagaréis doble», dijo un literato ruso, «porque acabáis de cometer un galicismo». «He pecado y pago», dijo Julia, por haber empleado la palabra cáustico. «Respecto a los galicismos, no respondo. No tengo ni bastante dinero ni bastante tiempo para imitar al príncipe Galitzine y tomar como él lecciones de ruso. Pero en hablando del ruin...» Iba a citar un proverbio francés cuando se detuvo. Se echó a reír y lo tradujo al ruso. «No me volveréis a coger. De vos estábamos hablando», continuó volviéndose hacia Pedro. Y con esa facilidad de mentir que tienen especialmente las mujeres de sociedad, añadió: «Decíamos que vuestro regimiento sería indudablemente mejor que el de Mamonov». «Por Dios, no me habléis de eso», dijo Pedro besándola la mano y sentándose a su lado. «Si supierais cuánto me fastidia». «Seguramente le mandaréis vos mismo», prosiguió Julia, lanzando al miliciano una mirada burlona. Pero este no correspondió a ella, porque la presencia de Pedro y su ingénita bondad ponían siempre término a las burlas de que era objeto. —¡Oh, no! —dijo soltando la carcajada al oír la pregunta de Julia. Luego, mostrando su enorme cuerpo, añadió: —Los franceses tendrían el blanco demasiado fácil, y además temerían no poderme subir al caballo. La conversación, después de tratar de varios asuntos, recayó en la familia Rostov. —¿Sabéis que sus asuntos van muy mal? ¡El conde es un imbécil! Los Kamozkovi le han propuesto comprarle la casa y todo lo que posee en Moscú y no acaban de arreglarse, porque pide un precio demasiado elevado. —No obstante, me parece que por fin se ha hecho la venta —dijo uno de los concurrentes—. Por más que en estas circunstancias sea una verdadera locura el comprar casas. —¿Por qué? —preguntó Julia—. ¿Creéis que Moscú está en peligro? —Si lo dudáis, ¿por qué os vais? —¿Yo? Vaya una pregunta. Me voy porque todo el mundo se va. Y además, ya no soy ni una Juana de Arco, ni una amazona. —Si el conde Rostov supiera arreglarse —prosiguió el miliciano—, podría liquidar ahora todas sus deudas. —Es una buena persona, pero de muy cortos alcances. —¿Qué les retiene tanto tiempo aquí? Yo creí que ya se habían ido al campo. —Natalia ya se ha restablecido por completo, ¿no es cierto? —preguntó Julia, dirigiéndose a Pedro con maliciosa sonrisa. Esperan a su hijo pequeño, que ha entrado en el servicio como cosaco y que ha sido enviado a Bielaya Tserkov. Ahora lo han inscrito en mi regimiento. El conde ya se había marchado a pesar de eso, pero la condesa no consiente en ello hasta haber visto a su hijo. —Hace 3 días los encontré en casa de los Arkarov. Natalia ha hermoseado mucho y está de muy buen humor —prosiguió Julia—. Cantó una romanza. Que pronto se borra todo en ciertas personas. —¿Qué es lo que se borra? —preguntó Pedro disgustado. Julia se sonrió. —Ya sabéis, querido conde, que los caballeros andantes como vos no se encuentran sino en las novelas de Nodme de Souza. —¿Qué caballeros andantes? No os comprendo —dijo Pedro poniéndose como la grana. —¡Oh, conde, no digáis eso! Todo Moscú conoce la historia. ¡Mi palabra de honor! ¡Os admiro! —¡La multa! ¡La multa! —exclamó el miliciano. —¡Bueno, bueno! —repuso Julia impaciente—. ¡Ya no puede uno hablar siquiera! —Pero ya lo sabéis, conde. ¡Ya lo sabéis! —Yo no sé nada —protestó Pedro aún más irritado—. Y yo me acuerdo muy bien que siempre estuvisteis de parte de Natalia, mientras que mi preferida fue siempre Vera, mi querida Vera. —No, señora —repuso Pedro sin cambiar de tono—. No he asumido el papel de caballero andante de la joven condesa de Rostov. Hace un mes, lo menos, que no los he visto. —¡Quien se excusa, se acusa! —repuso Julia sonriendo y jugando con las hilas. Pero enseguida cambió de conversación. —¡Adivinad a quién encontré anoche! —¡A la pobre María Volkonsky! ¡Ha muerto su padre! ¿Lo sabíais? —No, por cierto, pero ¿en dónde vive? Me alegraría verla. —Lo único que sé es que se marcha pronto para una de sus posesiones y que se lleva a su sobrino. —¿Cómo está? —Muy afligida, pero ¿a que no adivináis quién le ha salvado la vida? —Es toda una novela. ¡Nicolás Rostov! La habían rodeado e iban a matarla, después de haber herido a su servidumbre, cuando él se arrojó a la pelea y la salvó. —Eso es una verdadera novela —prosiguió el miliciano—. Y diríase que esta desbandada general se ha inventado expresamente para casar a las solteronas. A Katiche primero y a la princesa María después. —Estoy convencida de una cosa —dijo Julia—, y es que María está un poco enamorada de ese joven. —¡Pronto, pronto! ¡Una multa! —exclamó de nuevo el miliciano. —¿Pero cómo había podido decir esto en ruso? Fin de la sección 84.